Hola amigos, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Nos alegramos muchísimo cuando sacaron la data esta ya terminando noviembre de que iban a poder tocar aquí en la Ciudad de La Plata. Sí, imagínate que para nosotros también fue una gran alegría después de casi 8 meses de inactividad, con un año planeado de varios shows que se truncaron por toda esta situación de la pandemia, así que nada, muy felices también nosotros. Y contentos, tratando de disfrutar del momento y bueno, tomando la situación con mucha responsabilidad. Exactamente, sí, recordamos que estos 5 shows ya empezó el 11 y el 12 de este mismo mes, pero van a continuar el 18, 19 y 20 del corriente mes. Pero justamente te quería preguntar, ¿qué te generó entrar al metro y tocar ante un teatro, una cosa, un recital no tradicional, pero bueno, un recital al fin? Sí, la verdad que bueno, es la primera vez que estábamos presentándonos en el Teatro Metro, un teatro hermoso de la ciudad que personalmente yo no conocía, que está buenísimo, que suena bárbaro, y bueno, fue un desafío para nosotros teniendo en cuenta que nuestro público es bastante fervoroso y estamos acostumbrados a otro tipo de shows, ¿no? Pero creo que nos adaptamos bien y preparamos unos shows dinámicos con unas canciones adecuadas de acuerdo al contexto. Y la verdad que fueron shows, los primeros dos que disfrutamos muchísimo. Realmente la banda, los pibes, los músicos, el staff disfrutó muchísimo y creo que el público también, ¿no? Porque bueno, no es una sala, es una sala de 800 personas a la cual acuden 240 personas, que es el 30%, prácticamente un show íntimo, ¿no? Entonces teníamos una cercanía particular en este caso con el público que bueno, que se veía ese feedback de energía todo el tiempo. Sí, exactamente. La verdad es que a la postre, ¿no? Contentos con eso. Bueno, si había que volver, había, me parece que para muchas actividades aquí que han pod se han habilitado, bueno, no va a ser un año atípico, un cierre de año, ¿no? Estamos acostumbrados que años anteriores, diciembre, se pare casi todo, se vuelva en febrero, marzo. Ustedes le van a dar hasta los últimos días, ¿no? Ya están planeando hasta un streaming para el 23. Sí, así es. Nosotros estamos tratando de recuperar el tiempo perdido. Nosotros solo no. Yo creo que la mayoría de los artistas del Claro. país están en la misma situación. Digamos, fue un año muy difícil para todos nosotros, artistas, productores, técnicos, gente de sonido. Digamos, estaba toda la industria musical parada. Entonces, bueno, es como que dieron la señal de largada y salieron todos a fondo, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de poder conseguir el teatro de esta manera, hacer 5 shows históricos en la Ciudad de La Plata, porque nosotros casi en 20 años de carrera nunca habíamos tocado 5 veces en un mes, así que bueno, es un gran desafío, un gran desgaste para nosotros, pero la verdad muy felices porque bueno, se generó un impacto impresionante en la gente, en los medios, que bueno, que era un poco lo que uno buscaba. Saliendo un poquito fino de estos 5 shows, te quiero preguntar, enero, febrero de este año, volviste seguramente de las vacaciones, de descansar con la familia, ¿y cómo, en lo personal, cómo fue el año musical? No estoy hablando de la comparsita del grupo en su conjunto, sino el año musical tuyo. ¿Ensayaste? ¿Se pudieron, en algún momento, tocaste o armaste letras solos? Mirá, este año comenzó bien arriba con el show de Varadero, el Rock Varadero en el festival, eso fue en febrero, fines de febrero. El 7 de marzo fue el show de Trastienda, donde nos fue muy bien. Y después, la otra semana, se tuvo que cerrar todo, tuvimos que suspender show en Flores, show en San Justo, en Quilmes, otro show en La Plata, tuvimos que suspender toda la grilla que teníamos planeada. Y en un principio, la verdad que a mí me pegó bastante depre la cosa, ¿viste? Ah, mira. Los primeros meses no, realmente no tocamos, no toqué una cuerda, no agarré una guitarra, no agarré una lapicera, no me sentía de ánimo, creo yo, que me ha pasado a mí y a muchos colegas y mucha gente, digamos, la incertidumbre, el miedo, la preocupación, la salud, o sea, yo tengo nenes chiquitos, mi vieja es grande, digamos, tenemos familiares, entonces uno como que estaba muy enfocado en la información que nos pasaban los medios, entonces como que estábamos la cabeza muy enfocada en todo eso, en cuidarnos, en proteger a mi familia. Después, con el transcurso de los meses, uno se fue adaptando, se fue acostumbrando a la situación y se fue relajando un poco. Y creo que yo ahí sí empecé a tratar de componer canciones, a tocar un poco más la guitarra y bueno, y empezamos a vivir una no, nueva normalidad, un poco diferente, pero sí a ser más cercana a la música. Y me imagino después de pasar esos momentos, claro que todos tuvimos en esta pandemia, en algún momento, no sé si de depresión al fin, pero de angustia, de no saber qué va a pasar, la inmediata respuesta del público, ¿no? Que una vez más les demostró que les hace el aguante, planificaron un show, tuvieron que hacer un segundo, un tercero, un cuarto y hasta un quinto, y ahora agregarle un streaming porque el público lo sigue bancando y se notaba también que los estaba esperando. No, la verdad que eso fue espectacular. O sea, uno tenía la conciencia, ¿no?, de que por ahí podíamos llegar a hacer uno o dos shows, que la gente iba a reaccionar, pero no tan rápido. En 12 horas se agotaron 3 shows, digamos, prácticamente, ¿no? No teníamos pensado ese vértigo en la situación, pero bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de nuestro público, muy agradecidos, siempre lo vamos a hacer, porque bueno, son los que ponen a la banda en el lugar donde se encuentra. Y si es el streaming, que nos veníamos pensando, barajando antes de estos shows, pero bueno, esto va a ser una vueltita de rosca al streaming, porque va a ser un streaming con público, va a ser un streaming diferente, digamos, el primer streaming que va a hacer la banda, y básicamente está apuntado a la gente del interior, o sea, del Gran Buenos Aires y de las provincias que por ahí nos escuchan y no tienen la posibilidad de venir a un show. Entonces, básicamente está pensado y enfocado para que esa gente del interior pueda compartir un show con nosotros. Claro, me meto sobre todo en el streaming y las nuevas herramientas tecnológicas que brindó esta pandemia, ¿no? Porque más allá de que vos recién los mencionaste, va a ser el primer streaming de la banda, pero ya queda a futuro. Esperemos que el año que viene, con vacuna y con la presencialidad en los pubs, en los escenarios para tocar, pero es una herramienta que en algún momento se pueden volver a utilizar, ¿no? Mirá, yo el otro día charlaba con un colega tuyo ahí en otra entrevista y le decía, claro, que claramente el streaming es una herramienta en la cual se va a quedar, ¿no? Una modalidad de trabajo para los artistas, para los productores, que no se va a ir, va a quedar en el tiempo y va a perdurar, ¿no? Porque que está buenísimo, porque por esto mismo que te contaba yo, hay mucha gente que quizás quiera acompañar a la banda o quiera ver un show de la banda, no tiene la posibilidad de acceder a un show en vivo presencialmente, ¿no? Entonces, el streaming es una posibilidad, una ventana que se le abre a este público tan extenso que tienen los artistas. Bien, ya para ir cerrando, nosotros vamos a estar finalizando mañana, pero la invitación, con este ciclo de este año, pero la invitación para el año que viene a poder acercarse, esperemos que todo esté un poco mejor desde el tema sanitario. Siempre, claramente, nos alegró mucho cuando nos enteramos de esta buena noticia para ustedes, que la hacemos casi propia, y las puertas de esta radio, la invitación está abierta, permanente, para cuando se quieran venir. Arrancaremos en los primeros meses del año que viene. Por suerte, hemos sido privilegiados nosotros de poder seguir haciendo radio cuando, como decían ustedes, ¿no?, muchos otros rubros han tenido que parar. Bueno, les agradezco mucho siempre la invitación, la predisposición con nosotros, la compañía, Pantalón Cortito, Raíces, siempre con nosotros, en las buenas y en las malas. Así que siempre vamos a estar a su disposición y vamos a estar agradecidos por la mano que nos dan. Bien, Fino, ahí pasaba entonces la gente de La Comparsita. Te agradecemos estos minutos con el Oeste Despierta y lo mejor para lo que queda. Bueno, saludos a Vero y a toda la gente de ahí.